Lo hemos visto, por ejemplo, en la prensa, incluso cómo recoge la manifestación multitudinaria que se celebraba en el día de ayer, precisamente para hacerse eco, ¿no? De esos problemas a los habituales, ¿no? Que pueda tener una persona con discapacidad, además se suma en esta época de coyuntura de crisis económica, pues también se suma el hecho de que las administraciones públicas adeudan más de 300 millones de euros a las personas discapacitadas. La verdad es que parece increíble que a un colectivo, unas personas con, bueno, pues esas dificultades, además, bueno, pues puede haber deudas con diferentes organismos, entidades, pues fíjense, en este caso, con las personas con discapacidad, en diferentes administraciones de ámbito distinto, bueno, pues adeudan esa cantidad, más de 300 millones de euros, con lo que evidentemente dificultan aún más pues su vida cotidiana. Vamos a hablar de ello con el presidente de Discubric, la Asociación de Discapacitados de nuestra localidad de Ubrique, Manuel Piñero. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a comentar enseguida también, vamos a ver el manifiesto, ¿no? ¿Qué es lo que dice ese manifiesto que se ha elaborado por parte de lo que es la bueno, pues federación aquí a nivel provincial, ¿no? FEGADI, y vamos a ver también, bueno, pues incluso iniciativas por parte, vamos a aprovechar el día de hoy también para ver iniciativas que se ponen en marcha por parte de Discubric, a pesar de todas esas barreras que además de las habituales, Manolo, como decía, también incluso en esta época las económicas, ¿no? Porque es algo que se está denunciando en el día de hoy, coincidiendo con ese Día Internacional de las Personas con Discapacidad, las dificultades para recibir las subvenciones, en muchos casos aprobadas, y bueno, por los compromisos que las administraciones tienen con los colectivos y con las personas con discapacidad, ¿no? Sí, es que muchas de las subvenciones, como tú has dicho, se aprueban, pero o tardan en venir. Vamos, de hecho ahora han aprobado algunas subvenciones y por lo visto están aprobadas, pero vamos, es dinero virtual. O sea, Que no va a aprobadas llegar, están, ¿no? no se sabe si se cobrarán o no se cobrarán, o no sabemos. Este año el tema de la celebración de este Día Internacional de las Personas con Discapacidad oficialmente es el de eliminar las barreras para crear una sociedad inclusiva y accesible para todos. La verdad es que, ya decimos, dentro de lo que son las demandas, ¿no?, habituales que podemos todos pensar en torno a las personas con discapacidad, este año se suma todavía más, ya lo venís comentando, alertando en los últimos ejercicios, pero este año aún más esa dificultad económica, ¿no? Incluso esas ayudas que suelen existir por parte de las administraciones, pues no están llegando, ¿no? No están llegando y de hecho este sábado tuvimos una reunión en la línea, que es donde está un centro polivalente que hay en la línea, y tuvimos todas las asociaciones de aquí de FEGADI. Y allí se vieron que muchísimas de las asociaciones que están trabajando, vamos, igual que estamos trabajando aquí, algunas asociaciones están ya, vamos, al límite. De hecho, FEGADI tenía una oficina también, tiene una en la línea, otra en Algeciras y otra en Cádiz. Pues la de Algeciras la ha tenido que cerrar porque no la puede mantener. Y es FEGADI, o sea, no es que es la general, no es como una asociación como nosotros que somos pequeñas. En el caso, Manolo, de Discubric, por ejemplo, ¿cómo lo estáis notando eso? Digo, la dificultad económica. Hombre, sí se nota porque también los socios al tener menos poder adquisitivo también algunos dejan de pagar. Entonces, también se nota que entra menos dinero que la asociación. Entonces, nosotros nos cuesta también trabajo pero vamos, a base de rifa, calendario y haciendo y proyectos que presentamos a todos los organismos que podemos, pues a base de eso vamos tirando, pero vamos, tampoco estamos para tirar cohetes. Imagino que, bueno, pues sobre todo se nota mucho en las actividades que se deseen organizar, que se limitan mucho, ¿no? También, claro, porque cada actividad que hagas necesita también recursos, o sea, no es gratuito, hombre, a no ser que sea una cosa que no cueste nada, ¿no? Porque sea que sea información o cosas así, sí, pero si se va a hacer un taller, se va a hacer, hace falta material, entonces tampoco podemos hacer muchas cosas porque es que no tenemos fondos para poder responder, para hacer más cosas aquí en la asociación. La sede permanece, ¿verdad? Contáis sí. con vuestro local y todo ello también gracias incluso a la colaboración de otros colectivos ubriqueños, ¿eh? Sí, sí, pues hemos tenido colaboración con otro colectivo ubriqueño, tuvimos, bueno, hace ya fue en el 2010, tuvimos el apoyo de la Peña Sevillista, que nos cedió lo recaudado en el trofeo de que se hace de Fulvito Sala. Después también, el año pasado también, a las agrupaciones carnavalescas también tuvimos que nos apoyaron también y nos cedieron lo que recaudó aquí en el FATOU. Bueno, por lo menos, mira, hay algunas asociaciones que se implican en ayudarnos. La verdad es que a falta de las administraciones públicas, pues están siendo los propios ciudadanos a través de esos colectivos las que están intentando, ¿no? Al menos colaborar y echar una mano en ese sentido, ¿no? Sí. Pues nosotros que, si te parece, Manolo, nos vamos a quedar con el manifiesto para, bueno, pues como decimos, detallar exactamente qué es lo que en un día como hoy se reclama, se denuncia por parte de las asociaciones de personas con discapacidad, que no lo olvidemos. Bueno, la verdad es que los cálculos a nivel mundial hablan de un 15% de personas con discapacidad, pero es que en realidad cualquier persona puede ser discapacitada. Hay personas que son, bueno, pues evidentemente, pues prácticamente toda su vida, pero hay otras personas que por motivos de la edad, de enfermedades, en definitiva, que todos podemos llegar a ser discapacitados en una época de nuestra vida y enfrentarnos también a estos problemas. Si te parece, Manolo, vamos con ese manifiesto. Muy bien. Bueno, paso a leer el manifiesto. Pues el manifiesto del CERMI Andalucía en defensa de los derechos de las personas con discapacidad y en contra de los recortes sociales. Somos un millón de razones. Discapacidad igual a ciudadanía. CERMI Andalucía es la plataforma para la representación y defensa de un millón de ciudadanos y ciudadanas andaluces con discapacidad. La actual situación de crisis económica se está convirtiendo también en una crisis social. Las medidas adoptadas por el Gobierno central, la Junta de Andalucía y las corporaciones locales están vulnerando claramente los derechos de más de un millón de personas con discapacidad y de sus familiares. Sus derechos que a las personas con discapacidad discriminadas y relegadas a aislamiento en tiempos no muy lejanos les han costado generaciones conseguir. Vidas enteras de esfuerzo no pueden ser desperdiciadas y no estamos dispuestos a claudicar. Denunciamos los derechos de las personas con discapacidad en la Convención de la ONU, en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía de Andalucía. Están siendo vulnerados las aún precarias conquistas sociales obtenidas gracias a la lucha sostenida del movimiento social de la discapacidad en ámbitos como la educación, la salud, el empleo, la inclusión social y la ciudadanía, están retrocediendo. Esto abocará a las personas con discapacidad a nuevas situaciones de marginación y discriminación. En su condición de ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho, las personas con discapacidad pueden contribuir activa y productivamente a la sociedad en lugar de depender de ella. Los recortes sociales de la discapacidad no son por desgracia nuevos. En muchos ámbitos han venido produciéndose en estos últimos 3 o 4 años. Reducciones significativas de partidas sociales que han hecho desaparecer o comprometido gravemente la sostenibilidad del servicio y dispositivos de apoyo, atención y atención directa, especialmente los gestionados por estructuras del tercer sector no lucrativo, que a pesar de la actual situación de crisis han contribuido desde sus entidades a la creación y al sostenimiento del empleo. De igual manera, se ha producido recorte en prestaciones que contribuyen a la mejora de los niveles de autonomía y la calidad de vida de las personas. Estos recortes debilitan los niveles de inclusión social conseguidos con tanto esfuerzo en los últimos años, en los últimos tiempos, y pueden originar un proceso progresivo de desmantelamiento de recursos y de apoyo de consecuencias impredecibles para el bienestar social de las mujeres y hombres con discapacidad y sus familiares. La deuda por retrasos en pago de la Administración Pública supera la cifra de 50 millones de euros. Esta situación hace imposible garantizar que las personas con discapacidad tengan un proyecto vital de calidad. Una situación también insostenible en el ámbito del empleo, en el que 32.160 trabajadores y trabajadoras con y sin discapacidad se están viendo abocados al desempleo y los servicios en peligro de quiebra por falta de liquidez, deudas a proveedores y pérdidas de competitividad. Pero además, el sector de la discapacidad es una inversión pública, no un gasto, que genera muy, muy importantes recortes directos e indirectos a las arcas públicas, tanto en IRPF como en cotizaciones sociales, etcétera. Ante esta situación, las personas con discapacidad y sus familiares, los profesionales y voluntarios, los dirigentes y la sociedad que nos acompañan, declaramos que las dificultades no son nuevas para nosotros. Nos hemos enfrentado a ellas y hemos superado desde nuestros inicios. Que las personas y las organizaciones que formamos CERMI somos las primeras en estados. Estamos arruinados, arrimando el hombro en esta crisis, poniendo un esfuerzo extra, sacrificándoles para no que afecte a nuestra gente y para cumplir en una responsabilidad que corresponde en última instancia a las administraciones, que vamos a permanecer unidos en estas circunstancias de extrema dificultad, que vamos a decir en alto y claro que los recortes e impagos suponen un flagrante vulneración de los derechos reconocidos en la Convención de la ONU, en la Constitución Española y en el Estatuto de Autonomía. Que lo que reclamamos no es solo dinero, es una cuestión de derechos, de inclusión social, de igualdad de oportunidades, en definitiva, de ciudadanos para nosotros, de ciudadanía para nosotros y para el resto del colectivo en riesgo de exclusión, con lo que nos solidarizamos. Que no estamos dispuestos a abandonar esta lucha, correremos el riesgo de retroceder décadas, de acabar con todo lo conseguido tras varias vidas enteras de lucha y esfuerzo y volver a ser ciudadanos de segunda. Que representamos a más de 1 millón de personas y por ello tenemos más de 1 millón de razones para luchar. No vamos a permanecer impasibles mientras una sola persona con discapacidad se encuentre en una situación que le evoque a la marginación o a la pobreza. Seguiremos luchando por ella. Que nuestras reivindicaciones es tarea de todos, los andaluces y andaluzas, porque la sociedad que queremos es una sociedad de personas, una sociedad más justa y solidaria para todas ellas. Por todo ello hacemos un llamamiento a los ciudadanos y ciudadanas para que se unan a nuestra lucha, que es la suya, y a la administración les exigimos que mantengamos los avances logrados hasta hoy con logros irrenunciables y no susceptibles de reducción o recorte. Los poderes públicos han de preservar ese nivel de derecho y apoyar e incrementarlo con políticas y legislaciones enérgicas de inclusión. Este acto viene a demostrar la firme voluntad de CERMI Andalucía de iniciar políticamente allí donde se toman las decisiones y de actuar con toda nuestra capacidad de influencia y presión para la consecución de respeto a la dignidad de las personas con discapacidad. Los poderes públicos y los gobiernos deben estar activamente con el movimiento social de la discapacidad para legitimar las decisiones que afectan a las personas con discapacidad. No podemos ser cómplices del gobierno, ni de partidos, ni de sistemas que nos pongan en primer lugar a todas y cada una de las personas. Contra la vulneración de los derechos de las personas con discapacidad, somos 1 millón de razones. Bueno, hasta allí el manifiesto de hoy. Y hemos querido que fuera completo porque, bueno, pues detalla cada una de esas reivindicaciones, situaciones que se denuncian, de que hay derechos que están siendo vulnerados, de recortes sociales, y de que, bueno, pues hay una deuda por retrasos e impagos, 50 millones, que imaginamos que esto se refiere a nivel de Andalucía, que, bueno, es el Sí, ámbito de Fermi, pero de que a nivel, hacerme, sí. pero a nivel de general de toda la nación, pues la prensa destaca hoy más de 300 millones de deuda con lo que son los colectivos de personas con discapacidad. Bueno, pues queríamos quedarnos con esa denuncia, evidentemente, y Manolo, nos quedamos sin tiempo, pero al menos sí que hacer ese recordatorio sobre actividades que también ponéis en marcha y que, bueno, pues llegan precisamente en el caso de las Navidades, ya es el cuarto año que realizáis un concurso de cuentos, ¿verdad? Y de redacción de cuentos. Hoy es el último día para la presentación, además, ¿no? Sí, hoy es el último día, este es el cuarto concurso que hemos hecho de cuentos sobre la discapacidad y vamos, hoy finaliza el plazo de presentación, se ha presentado en los 6 colegios de aquí del pueblo y bueno, a ver cómo este año se presenta a ver si este año posiblemente puede ser que haya más cuentos que otros años, creo, porque este año hemos tenido más. Hemos hecho más publicidad en los colegios, hemos hecho carteles también y los hemos colocado en el colegio. Yo creo que los críos les llaman más la atención cuando ven los carteles, ven los premios. Entonces, a ver si este año creo yo que se esforzarán más. Hay que recordar que pueden dejar sus obras, los cuentos que realicen en los propios colegios, ¿no? Y ya vosotros pues los recogéis de cada uno de los centros después, ¿no? Sí, nosotros no, nos encargamos de ello, lo dejan allí en, vamos, en el, no sé si, bueno, allí el profesor que esté encargado de recogerlo, ya nosotros nos encargamos de recogerlo y esperamos esta semana, antes de que termine la semana, tener ya el fallo del concurso y posiblemente el día 12, ya si en caso de que cambiase de fecha, se comunicaría, pero vamos. Previsiblemente el día 12 de este mes se entregarán los cuentos en el Francisco Fatou, en horario de tarde, sobre las 7 por ahí de la tarde, se entregarán los correspondientes premios. Vamos, y de aquí invitar a todo el que quiera, y vamos, el libro entrada libre, que no pueden ir el que quiera. Si te parece, recordamos, Manolo, los premios que habéis previsto para este año. Sí, los premios son, nosotros normalmente hacemos siempre los mismos premios. Este año es un MP3 y un libro. Son tres premios iguales, vamos, no queremos fomentar la competitividad, sino la creación, la imaginación de los alumnos. Entonces, los premios son iguales, son un MP3 y un libro. Son tres, en teoría, en. Normalmente son tres premios, pero el año pasado, como vimos algunos cuentos más, pues incluimos algunos más. Pero vamos, los que incluimos solo llevaban un libro en vez de llevar el MP3. Y este año ya veremos, si hay algunos cuentos que nos gusten más, pues ya también los premiaremos. Y evidentemente el objetivo, ¿no? El de sensibilizar Exacto. desde pues la más tierna edad, ¿no? Desde la infancia, los más pequeños, se vayan sensibilizando en torno a las problemáticas de las personas con discapacidad, por supuesto. Sí, Pues eso sí. Manolo, la verdad es que nos quedamos sin tiempo, pero agradecerte como siempre que hayas estado con nosotros para comentarnos esta iniciativa y también para bueno, pues dejar sobre la mesa ese debate que planteáis, las denuncias que realizáis, sobre todo en días como hoy, ¿no? Esto se extienda todo el año, pero bueno, pues hoy es un día emblemático de Internacional de las Personas con Discapacidad. Manolo Piñero es presidente de Discubric, de la asociación Discubric en nuestra localidad. Y lo dicho, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nada, muchas gracias y gracias a ustedes por dejarnos utilizar este medio para nuestra difusión. Por supuesto que sí, como no podía ser Venga. de otra forma. Gracias, buenas tardes. Venga, hasta luego.